Yo soy Manuel Langben, DNI 24.314.862. El viernes 11 de agosto hubo una gran marcha en el Bolsón. Se reclamó por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, desaparición de la cual son presuntos responsables el Gobierno Nacional y los 3 escuadrones de gendarmería de la región. Es lamentable estar en democracia y que las armas que el pueblo paga para garantizar la paz social se puedan haber vuelto en contra del propio pueblo. Por eso la marcha fue multitudinaria. Unas 3.000 personas salieron a la calle. Yo no lo hice. Y por cierto que siento alguna culpa por haberme quedado en casa. Estaba trabajando, mi compañera también, y en realidad es que se nos pasó la marcha. Y me da pena y vergüenza tener que decirlo. Santiago Maldonado desaparecido y la familia en casa. Pero el viernes 11, además de la inmensa solidaridad que el pueblo de Bolsón mostró hacia Santiago Maldonado, ocurrieron, hay que decirlo, cosas lamentables. No deberían ser el centro de la cuestión. De un lado tenemos un desaparecido, del otro, hechos mezquinos, actos enanos, que tapan por su presencia en los medios y las redes la inmensa monstruosidad de haber desaparecido la fuerza de seguridad a una persona en democracia. De un lado, la monstruosidad monumental, hacer uso del poder institucional de las fuerzas de seguridad para ocultar un crimen horrendo. Del otro, unos inadaptados del tamaño de un dedal pintaron con aerosol las placas conmemorativas que recuerdan a los excombatientes de Malvinas. El casi seguro asesinato de Santiago Maldonado generó 3.000 respuestas, pero resulta que dentro de estos 3.000, unos 15 o 20 ineptos trataron de prender fuego a una bandera. Una desaparición, una marcha de 3.000 personas, y parece que hay que perder el tiempo por unos 15 cerebros en escabeche que se dedicaron a faltar el respeto a los excombatientes y a la enseña patria. Yo no acuerdo. Me parece una barbaridad faltar el respeto, pero vuelvo a decir, no acuerdo. Dice mi viejo que pensar es la facultad de distinguir lo importante de lo superfluo. Aún sin estar de acuerdo con estas faltas de respeto, no se puede ni por casualidad ponerlas a la altura de un crimen perpetrado por las fuerzas de seguridad institucionales. Pero estos actos mezquinos acaban por una razón del destino y por el capricho de un desconocido por volverse insoslayables para mí. Ayer me llama un amigo y me dice que aparece mi foto, número de documento y nombre en Facebook y que me culpan de haber quemado la bandera argentina y de haber pintado las placas conmemorativas que honran a los veteranos. Yo no conozco quién publicó esto en Facebook, pero se viralizó. Fue más de 3.000 veces compartido. Tampoco sé con qué propósito fue publicado. La realidad es que están mis datos mezclados de diversas épocas de mi vida, la dirección de mi infancia, un quill que utilicé entre los 18 y los 21 años, un cumpleaños y edad equivocados, y la foto de mi DNI actual, en buena calidad, no sacada del borroso padrón electoral, ni con la estrella típica del documento, sino la foto digital, tal como la captó el registro civil el día de la renovación. Si tiene acceso a la foto de mi DNI actual, ¿por qué consigno una dirección y edad que son falsas o anticuadas? ¿Acaso intenta confundir para que no se sepa de dónde robó la imagen de mi cara, cuando claramente es la de mi última actualización del documento? Por otra parte, junto a mis datos y fotos, la publicación recuadra una figura que no se me parece, de una persona que está junto al concejal Scandizo, como si quisiera indicar que ese personaje recuadrado soy yo. Detrás del desconocido y del concejal se despliega la bandera de la feria regional, feria la cual representé en tantas ocasiones. La persona del recuadro, que en lo personal desconozco, apenas si puede tener un parecido conmigo. Básicamente, los dos tenemos barba, tenemos ojos y una cabeza. Pero la verdad es que ni primos. Si uno lo piensa, existe otra incongruencia. La foto del desconocido mira de costado al concejal, mientras éste saca una foto. No hay rastros de vandalismo, de aerosoles o banderas. Pero el tipo no soy yo, y además no pinta ni quema nada. Entonces cabe la pregunta, ¿qué fin persigue quien fabricó esta publicación? Yo soy Manuel Langben, DNI 24.314.862, pero la gente no me conoce por ese número. En todo caso, me conoce por mi nombre, o sencillamente por Manu, y si solo fuera por mí, quizás me hubiera quedado nuevamente en casa y no diría nada. Pero uno tiene familia, amigos, una trayectoria de trabajo de cuidar dentro de la feria regional y en lo que hace a los medios, una voz dentro de una de las organizaciones sociales más activas de la región, la Asamblea en Defensa del Agua y de la Tierra. Y no puedo pensar que estas cosas son cosas diferentes. ¿Quién se molestaría en atacar a un ceramista y productor que vive perdido en Medellín ahogado? ¿De qué serviría confundir a los vecinos si solo se tratase de mí como persona privada? Evidentemente se busca otra cosa. Se quiere confundir, se quiere difamar, se quiere meter miedo. Porque no nos olvidemos que la marcha fue en protesta por una desaparición forzada. Este es el contexto. Y yo soy Manu de la Feria Regional, de la Asamblea, y soy uno de los voceros de uno de los reclamos más largos y mejor articulados de la región. Trabajo por la comprensión, transmito la palabra, trato junto a un gran número de vecinos y vecinas de agrandar la democracia, de darle a los problemas que nos rodean la profundidad y el contenido que tienen. Trabajo para que los problemas no se simplifiquen, para que dentro de lo posible podamos elegir con todos los elementos de discusión sobre la mesa. La gente que me conoce, la que me escuchó en los medios, lo sabe. Estoy del lado de los que buscan claridad en las decisiones que tomamos como sociedad. En lugar de aceptar que nos dividan en partidos, en buenos y malos, en golpeadores y golpeados, en ganadores y perdedores. Me sería imposible dedicarme a ultrajar las placas de los combatientes. No quemaría una bandera de Argentina. No soy el de la foto del recuadro, ni el de la foto está quemando ni pintando nada. Y me pregunto para qué se me pone en el lugar del vándalo. ¿Para qué se ataca a través mío a la Asamblea y a la Feria Regional? ¿Acaso añoran los tiempos en que los gobiernos de facto callaban a la gente? ¿Acaso no es bueno que la sociedad genere sus acuerdos en forma hablada y a través de los medios, como lo soñaron Sarmiento y Alberdi? ¿Acaso la palabra en los medios no es el tercer pilar de la democracia? ¿Y acaso no somos los miembros de la Feria Regional el único atractivo turístico de la Patagonia que en lugar de mostrar paisajes, ofrece cultura? Desde la Asamblea y desde el lugar de la feria puedo decir que comemos y damos de comer con los frutos que producen nuestras manos. Hacemos circular la palabra, amamos la paz, la democracia. Quisiéramos una democracia más democrática, más participativa, donde crezca la palabra, con más voces, con más participación, en lugar del miedo y las acusaciones taimadas. Por eso y por último, si compartiste alguno de estos datos en Facebook o lo mandaste por WhatsApp, si te llegó o si te llega, rectificalo, reenvía diciendo lo que cualquiera puede ver, que fue un error y que fue una mentira. Haceme ese favor, haceme esa gauchada y quejate conmigo de esta difamación, que no tiene nada de patriota, porque la mentira no construye ni tiene patria.